Para la curiosidad musical, Almodóvar, McNamara, año 1983, para este Satanasa, satana.sa. Y bueno, pues un tema que no tuvo apenas repercusión, pero bueno, ya te dije que como curiosidad, pues bien merece la pena recordar. Y desde luego, el tiempo no pasa en balde, el tiempo vuela.